Bueno, y volvemos entonces al aire de Blues Obrero. Ya son las 22 y 36 de esta noche fría de viernes en la ciudad de La Plata. Me imagino que en la localidad de Punta Indio debe hacer un poco más de frío, ¿no? Y la sensación térmica en Punta Indio. Pero bueno, estamos al aire con Hernán Isurieta, el intendente, tenemos, que nos podrá decir cómo está la noche de Verónica, ¿no? Hernán, buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo y toda la compañía, y por supuesto a todos los oyentes. La verdad que sí, fresco. Hace frío, hace un rato. Pero bueno, estaba lavando los platos, así que las manos las tengo calentitas. Hernán, ¿cómo estuvo tu día hoy? Marcelo te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, un día de mucho trabajo. La verdad que estamos con varias cosas en la gestión, con obra pública en casi todos los pueblos, en casi todos los barrios. Bueno, y justo estuvimos ayer con la inauguración de todo un barrio que le hicimos la inauguración completa. Y bueno, por supuesto la satisfacción de los vecinos, las ganas de seguir proponiendo cosas y planteándonos, así que nuevos desafíos, pero muy contento, con la felicidad de que uno tiene una gran responsabilidad, pero también puede ir concretando lo que siempre soñó, ¿no? Claro. Hernán, yo ya que te tengo la posibilidad de hacerte un reportaje, te voy a preguntar, ¿qué hace un intendente? Digo, ¿qué hace un intendente cuando llega a su casa? Intenta relajarse un poco, jugar con... Yo tengo dos nenes, a Máximo de 7 y Macarena de 13. Y por supuesto a Marina, mi señora, que sufre la gestión o la disfruta en conjunto. Entonces, pero cuando estamos en casa... intentamos, de no haber ningún problema muy grande, desconectarnos un poquitito, tratar de jugar con el nene. Hoy me estaba mostrando el álbum de la foto, de la Copa América, lo que había conseguido. Pero bueno, al rato después te suena el teléfono o el timbre, porque acá estamos muy a mano, digamos. La gente cuando tiene un inconveniente sabe que va hasta mi casa y toca el timbre y ahí estoy. Así que, pero la verdad es que bien, con tranquilidad y tratando de hacer una vida normal dentro de lo que es... la responsabilidad de ser un intendente, ¿no? De la gestión, bueno. Sí, y un poco eso se trata este programa, ¿no? Los viernes a la noche, cuando uno ya se desconectó un poco del trabajo, pero bueno, siguiendo a hablar, y en realidad volver a hablar de y reflexionar sobre algunas cuestiones del trabajo. Y en eso también queríamos hablar contigo, porque bueno, Hernán, en tu localidad, ¿no? Hay una empresa recuperada, la ex Seven, ahora la cooperativa Cotrabel, en la cual creo que el municipio de Punta Indio y en tu caso en particular han tenido mucho que ver y han dado un apoyo muy importante, como pocas veces se ha visto en gobiernos locales, ¿no? Acompañando la recuperación de una empresa. Queríamos saber de esa experiencia y de la novedad ahora de tener la media sanción de una ley de expropiación. Sí, la verdad es que cuando asumimos, los primeros días empiezan con a veces con problemas sencillos, con todo. Bueno, a nosotros nos ha tocado realmente en poquito tiempo tener que enfrentar situaciones complejas, como es el cierre de una empresa, la pérdida de 50 y pico de puestos de trabajo, de una empresa que no tenía 3 días, sino que ya tenía cerca de 30 años. Pero sabíamos que nosotros llegábamos para enfrentar estas cosas, que teníamos que ponerle lo que siempre dijimos que había que ponerle, ¿no? Que había que poner sentido común a las cosas, que ponernos del lado de los más débiles, que no había cosas imposibles. Así que fue una situación que nos puso a prueba, que también todo el personal de la ex empresa, más allá de toda la situación que se vive, entendió que había una posibilidad, que había un desafío, que había que crear una cooperativa. Y la verdad que inicialmente nos hemos encontrado con algunos profesionales que nos asesoraban, pero con alguna idea que no nos convencía. Y la verdad que lo tengo que decir porque el trabajo que pudimos ir haciendo con Marcelo, que fue parte fundamental de todo esto, y la voluntad de los trabajadores por un lado, de un Estado que es el Estado que nosotros queremos, ¿no? Presente, atento y resolviendo lo que a veces parece muy difícil para un simple trabajador o para una cooperativa. La verdad que nos sumamos, yo siento que somos todos parte de una cooperativa y que pudimos recuperar los puestos de trabajo de hoy de Cotrabel, sin desconocer de que también tuvimos y seguimos teniendo siempre nuevos desafíos, pero... Exacto. el trayecto que hemos recorrido, de hacer tomar conciencia a los trabajadores, de estar dentro de una fábrica y respetando, sabiendo que había derechos, pero que todavía había cosas que no eran nuestras, y entendiendo que había una gran posibilidad, con este planteo sincero, nos hemos sentado con el juez, nos hemos sentado junto con Marcelo, por supuesto, y le hemos planteado la voluntad de que queríamos seguir trabajando y bueno, encarar todo lo administrativo, que es fundamental en esas cosas para que salgan bien. Exacto. Bueno, y el camino fue largo, pero a los poquitos días ya estuvimos empezando a producir, con subsidios que la municipalidad le fue otorgando a la cooperativa. Tuve la posibilidad de hablar con la gente de Unilever, que era uno de los principales clientes, ¿no, Hernán? Disculpa, quería en esto hacerle un comentario también a la audiencia. Cotravel es una empresa productora de velas, una de las últimas que queda en la región, y esto también era un tema que siempre me quedó pendiente de saber. Era uno de los empleadores privados más importantes, ¿no?, del distrito también. Eso impactaba fuertemente en el nivel de empleo de la localidad, ¿no? Sí, una fábrica muy arraigada, con muchísimos años y con momentos de muchísima incorporación de personal, porque han hecho hasta velas para marcas de gaseosa como Coca-Cola, muy importante. Y la verdad es que después arranca en un proceso de querer hacer su propia parafina y algunas cuestiones que fueron mal manejadas, créditos grandes. Y bueno, y el final que siempre termina siendo el que más se perjudica, el personal y todos los obreros. Claro. Pero la verdad es que sí, una empresa grande, ha llegado a haber 300 trabajadores y bueno, hemos empezado en un camino donde ya tenemos resuelto el contrato, el juez no había dado la continuidad laboral y el contrato con un líder también nos dio muchísimo oxígeno. Cambiando un poquito de tema, vamos a volver al tema Cotravel al final, a charlar un rato de esto. Hay algunas preguntas que queremos hacer, hay oyentes escuchándonos también de allá de Punta Indio que te están mandando abrazos, así que gente de allá que ya está escuchando nuestro programa vía internet. Algo muy importante para todo el partido, pero también para la provincia de Buenos Aires, fue la constitución del polo espacial, digamos, fue importante para todo el país, ¿no? Sí, sí. En Punta Indio, algo trascendental. ¿Cómo fue ese proyecto, Hernán? Contanos un poco. No, la verdad es que cuando asumimos nos dimos cuenta que Punta Indio, por supuesto, tenía sus potencialidades, su desarrollo, que se podía pensar en algunas líneas, pero claramente nuestra zona, que es una zona agrícola, ganadera fundamentalmente, no nos genera puestos de trabajo como para poder dar respuesta a muchísimas familias, digamos. Contiene a un sector, ese sector según el año, según cómo viene el clima y todo lo demás, bueno, anda mejor o peor, pero la realidad es que en su mejor momento tampoco le da la posibilidad de incorporar a muchísimos jóvenes. Entonces pensábamos en algunas cuestiones nuevas, y esta posibilidad que teníamos, la base aeronaval vinculada a los aviones, a la tecnología, nos dio la idea, y hablamos con Marco Sacri también, de que había un proyecto de cohete, un proyecto de tronador, y que se estaba buscando un lugar. Así que ofrecimos primero un hangar de la base aeronaval que estaba en desuso. Ahí hizo primero el desembarco la CONAE, y apenas empezamos a trabajar con las mismas ganas que le pusimos a Cotravel y a todas las cosas que hacemos, bueno, nos interiorizamos en el tema, hablamos con el ministro Julio De Vido, con el ministro de Defensa en su momento, y después empezamos a ofrecer lo que teníamos también en Punta Indio, un lugar para hacer las pruebas contra el Río de la Plata, y algo que era casi soñado, como poder pensar lo que pasó con Cotravel, que era en nuestro pueblo Pipina, que tenía su origen, digamos, fue una fábrica de cemento que ya casi desde el año 38 era, y la década del 90, digamos, el modelo ese que nosotros hoy le hablamos a los vecinos que no podemos volver atrás. En la década del 90 arranca un proceso de eliminar un competidor, Amarita Fortabat, y termina cerrando en el 2001 la fábrica, la única fuente de trabajo de ese pueblo. Quedaron 11 hectáreas que soñamos cuando teníamos este proyecto, lo hablamos con Debido y la verdad que soñábamos en poder reabrirlo después de muchos años. Y el 23 de diciembre del año pasado, fuimos con una llave, abrimos ese candado, pudimos hacer que el Estado compre esa fábrica de vuelta, y hoy decirles que estamos haciendo el desarrollo del tronador dentro de Pipina, tenemos la base aeronaval con su hangar y la base de prueba, que es en Capetina, contra el Río de la Plata. Y bueno, volvimos a ver esa fábrica de Pipina y volvieron a ver los pipinenses salir a todos los chicos, 30, 40 chicos saliendo de esa fábrica que habían ido sus abuelos. por última vez. Exacto. Y una sensación, ¿no? El Cabo Cañaveral bonaerense de Punta Indio, que también involucra a otra experiencia de recuperación, porque en Pipinas hay, quiero comentarlo, ¿no? También un hotel recuperado que pertenecía también a esta cementera. El Hotel Pipinas Viva, que era parte de las instalaciones. Que bueno, un grupo de chicos y de jóvenes también en esta nueva situación de Pipinas, perdiendo su fuente de trabajo, bueno, tenían el hotel y creaban Cooperativa Pipinas Viva, donde reabrieron el hotel y bueno, fueron llevándolo durante mucho tiempo. La verdad es que manifestado por ellos mismos, que siempre vamos, no han tenido el acompañamiento del Estado Municipal en la anterior gestión. Y bueno, imagínate que ese hotel que está a 200 metros de este lugar que compramos ahora, o sea, compró el Estado de 11 hectáreas, donde hoy están yendo a dormir los ingenieros, todos los trabajadores que vienen de otro lugar, y nosotros ya tenemos contrato con ellos. Justamente ayer estuve reunido con los nuevos chicos, son todos chicos del pueblo, que también el desafío de aprender, de dar mejores servicios, de estar a la altura de un proyecto que, como decía vos, el cañaveral de Pipina o de la Argentina. Y bueno, el gran cambio, y yo creo que lo significativo y que es para poder transmitirlo, es como un proyecto, como un modelo de país, una Argentina que se piensa distinto, puede ir a un lugar que estaba prácticamente viviendo en la nostalgia, y hoy tenemos a los vecinos trabajando, a los jóvenes pensando en futuro, que es lo que tienen que pensar, y a los adultos mayores que cuentan su historia, pero que se sienten orgullosos de verse en televisión y de saber que ese lugar que se habla de Pipina, el pueblo espacial que está sobre la Ruta 36, es su propio pueblo. Claro, es una historia de transformación, digamos, de recuperación. Es una historia típica del interior de este país que se ha convertido, se ha reconvertido, ¿no? Durante el kirchnerismo. Yo te quería hacer una consulta respecto del polo espacial, porque sé que está trabajando Marco Sactis mucho en esa cuestión, que es el decano de la Facultad de Ingeniería acá de nuestra universidad. ¿Conocés la participación que tuvo la universidad en este proyecto? ¿Podés comentarnos algo de eso? A ver, la Facultad de Ingeniería, Marco Sáquez, una persona clave, porque primero que son esas personas que entienden del proyecto, pero que también entienden del desarrollo, que entienden de las posibilidades. Claro. Con él nos hemos sentado y hemos hablado esto, de la posibilidad de recuperar ese lugar, de una máquina que está por venir, que suelda aluminio en frío, que es la única en Latinoamérica y se va a instalar en nuestro pueblo. Y es parte del desarrollo del proyecto Tronador, digamos, con AE por un lado, la Facultad de Ingeniería, Ministerio de Planificación, y esto tiene que ver, yo siempre le cuento hasta a los propios vecinos, ¿no? Porque uno puede también hacerse el sonso y creer que uno es un intendente que es un genio, no, que uno está dentro de un proyecto que está pensado de esta manera, que desde la presidenta, y en este caso el ministro Julio Devido, entienden lo que es llegar a un pueblo como este y darle la posibilidad de un desarrollo. Claro. También tranquilamente se había planteado la posibilidad de que se vaya a Córdoba y otros lugares que quizás estaba haciendo algo similar, pero la verdad es que ellos entendieron y nos dieron una mano fundamental en esto. Claro. Hernán, están en plena campaña, ¿verdad? Electoral, digo, debe ser un trabajo arduo el de un político durante este momento. Sin perjuicio de eso, digo, ustedes siguen trabajando día a día. Ayer comentábamos recién, estuvieron acá en La Plata antes de ayer con el tema de la velera. ¿Cuál es el proyecto para el futuro de Verónica, de Punta Indio, del partido en general? Yo le hablaba al equipo de trabajo, a los chicos, y uno cuando está en estos lugares que son tan se quiere sencillo de poder mostrar lo que uno va haciendo, la verdad que la campaña nuestra es seguir haciendo lo que vinimos haciendo hasta ahora. Hemos transformado, seguramente nos faltan cosas y habrá cosas para resolver, pero hemos transformado un pueblo que veía pasar los días sin nada, veía por televisión lo que venía desarrollando la Argentina en todo el país, y la hemos incorporado a eso, la hemos conectado a ese desarrollo, y la verdad que lo que hoy tenemos en marcha, yo el tema del Tronador lo pongo muy en escena porque da para muchísimo más, digamos, son los primeros brotes de una semilla que uno le ve un gran futuro. Yo tuve la suerte de poder viajar al lanzamiento del ARSAT en la Guayana Francesa, y vi claramente cómo todo un pueblo vive por esta actividad, digamos, ¿no? Más allá de que ellos tienen 65 años en este tema, pero la verdad que un día comenzaron. Y bueno, yo siento que tenemos esa posibilidad, que un día comenzamos, que hay mucho para seguir desarrollando, nos puede dar muchísimo. Nuestros jóvenes ya están pensando, quizás en su momento pensaban en cualquier carrera, ¿no? La convencional, un contador, un abogado, alguno para ir al campo, que de hecho siempre hace falta, pero son muchísimos jóvenes que hoy están pensando en alguna tecnicatura vinculada al desarrollo espacial, en algunas carreras de ingeniero. Ya tenemos chicos que se incorporaron a la CONAE, y es un proyecto que se defiende desde Punta Indio, pero fundamentalmente se defiende también a la hora de votar un presidente, porque este proyecto, hay una decisión política, hay recursos puestos. Por eso nosotros, cuando hablamos con el ministro de Bio, le planteé la posibilidad de poner un cohete sobre la Ruta 36 para que lo conozcan, para que los miles de argentinos que usan esta ruta entiendan lo que se está haciendo, que sepan que hacemos satélite y que podemos tener en poco tiempo la posibilidad de ponerlos en órbita, pero que eso se defiende con el voto, conociéndolo. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es seguir haciendo conocer el proyecto Tronador, no solo para Punta Indio, sino para la Argentina. Claro. Hernán, la última, están escuchando los compañeros de Cotravel, que nos están, le mandamos un abrazo acá, porque nos están mandando mensaje a nuestro Facebook de Blues Obrero, y nos preguntan, ¿no? ¿Qué le espera el futuro de esa empresa recuperada, conformada por trabajadores? Yo le decía, y por ahí cuando hablo con algunos que lo voy encontrando, lo mismo. Yo creo que son los primeros pasos de un gran esfuerzo que se hizo, que hemos demostrado que había que tener paciencia, que a veces hubo cosas que los tiempos no nos coincidían con la desesperación de una persona que pierde su trabajo. Uno tiene que ponerse en ese lugar. Pero estoy convencido que hay todo un sector de la vela. Hoy estamos haciendo vela de iluminación, pero toda la vela decorativa, yo una vez que superemos ahora lo de la caldera, que estamos a pocos días de poder concretar la caldera a través de un ministerio, del Ministerio de Desarrollo de Nación, que tenemos que pensar en eso, ponemos reactivar todo eso. Y yo soy optimista y se lo dije cuando quizás en el peor momento, digo, no solo vamos a recuperar estos puestos de trabajo, sino que vamos a incorporar más gente, y queremos seguir en ese camino y entendiendo también el proceso, que es real y que es natural, de ir paso a paso, de entender que todos tenemos que comprender hacia dónde estamos yendo para entender y llegar la mayoría de los que comenzamos este gran camino, que no fue sencillo, pero tengo muchísimas expectativas puestas en Cotravel, y han demostrado que se pudieron seguir manejando más allá de que el Estado en un momento los acompaña mucho, y también ahora los mira un poquito más de lejos y los ve cómo van avanzando. Pero me parece muy bien. Hernán, la verdad que te agradecemos mucho, teniendo en cuenta la hora, el día, pero no queríamos dejar pasar la posibilidad que vos salieras al aire. La verdad que es muy interesante lo que nos contás. Un intendente que va desde las velas al polo espacial, con la misma energía y el mismo compromiso. Por eso te agradecemos tu participación aquí, y bueno, te mandamos un sincero abrazo y mucha suerte en lo que te espera. Bueno, lo mejor a ustedes, y también los felicito, porque cuando me contaban el programa de radio me pareció muy interesante, porque lo que uno va haciendo durante el día, lo que todos siempre se nos ocurren cosas, y poder transmitir y poder recibir de otros conceptos. Y yo siempre le digo a todos, ¿no? A mis hijos y a mis amigos, digo, tenemos que escuchar a todos, tenemos que abrir la cabeza, porque siempre se aprende algo, digamos, donde uno va. Se aprende algo. Por supuesto, en un programa de radio que te da la posibilidad de conectarte con tanta gente, seguramente es parte de un curso que siempre se va haciendo y una vez uno se da cuenta. Así que yo los quiero felicitar por la posibilidad también de transmitir, y bueno, en especial a Marcelo, que fue sinceramente una de las personas que nos dio una mano muy grande. Bueno, y te lo ofrecemos como el primer astronauta de Punta Indio, si están pensando en preparar alguno. Entra bien, tiene 37 metros, no. Tiene el tronador. Te mandamos un abrazo enorme, Hernán. Gracias a ustedes, muy buenas noches a todos. Cuídate, un abrazo. Hablamos con un amigo, con Hernán Izurieta, intendente de la localidad de Punta Indio, un intendente kirchnerista. Look out, Lucio. Y bueno, y seguimos en la noche de 21-547-4846. Escuchamos entonces, Marcelo, a la Mississippi San Cayetano.